Juan Carlos Ortúzar, jefe distrital de la policía de Olavarría. Héctor, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, ¿y cuáles fueron estas medidas ante estos problemas de seguridad que han ocurrido en estos tiempos en un lugar que han elegido para molestar a la gente, ¿no? En realidad esto se inicia con una conversación que tuvimos y que recibimos con vecinos aquí en el municipio, vecinos que utilizan asiduamente el parque para hacer sus caminatas y sus tareas aeróbicas, especialmente mujeres, y bueno, que nos transmitieron la inquietud de que habían tenido conocimiento de un par de hechos, algunos de ellos delictivos, y otros que no llegaban a ser delito, pero que sí ocasionaban molestias a quienes, especialmente a las mujeres, que utilizan y mucho el parque de ellos de CBR. Así que el viernes próximo pasado ya dispusimos un horario específico de los guardaparques municipales, que es de 9 a 13 y de 16 a 20, y le pedimos a la Jefatura Distrital de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que nos dé una asistencia con un refuerzo de bicipolicías o policías en moto en el lugar. Así que ya empezó a funcionar ese programa a partir del viernes pasado. Uh-huh. ¿Cuáles son los inconvenientes que sufría la gente, Héctor? Bueno, hubo un par de robos. Felizmente ya se detuvo a una de las personas aparentemente implicadas en estos hechos. Y también hubo alguna persona, digamos, con exhibiciones obscenas para algún grupo de mujeres que estaban paseando en el lugar. Uh-huh. Así que bueno, creemos que con esta presencia, más el parque Helios de Seberri tiene múltiples ingresos, algunos que fueron hechos por el municipio y otros por los propios usuarios. Vamos a tratar de centralizar en tres o cuatro accesos que estén bien señalizados, que permitan el ingreso de los paseantes y de las personas con discapacidad que necesitan algún ingreso especial, ¿no? Pero sí ve dar lo que es el acceso, a pesar de que está prohibido, de motocicletas, porque este era, digamos, el modus operandi que tuvieron en los dos casos que se registraron: ingresar rápidamente un par de personas en una motocicleta y huir, obviamente, por estos ingresos. Así que ahí se van a instalar alguna especie de molinetes que impida, digamos, el acceso de las motos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo va el tema de la iluminación? Bueno, eso viene trabajando la gente de infraestructura con la gente de Copeletri y el diseño del propio intendente, así que eso avanza bien, sin inconvenientes. Uh-huh. Bueno, ahí lo que se va a complementar también en cuanto a las medidas de prevención es que va a ir instalada en una de estas torres, obviamente van a ir cámaras de videovigilancia que también van a permitir un control más profundo de todo el parque, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo, el tema de las cámaras, cómo va la instalación? Bien, ya está terminado todo lo que es el tendido de fibra óptica, se está terminando el centro de monitoreo y falta instalar solamente las cámaras, que eso se hace prácticamente en un par de días, así que entendemos que para fin de mes, tal cual lo ha solicitado el intendente, estaríamos ya funcionando en el centro de monitoreo, ya el personal ha sido seleccionado y empieza esta semana los cursos de capacitación, así que bueno, eso viene bien. Bueno, la semana pasada en una reunión en donde estuvo el ministro Casal se anunció que podría haber también más cámaras para los municipios desde la provincia, ¿no? Sí, anunció una serie de medidas, entre ellas ellos han trabajado con algunos municipios, especialmente en el conurbano, de instalación de cámaras con fondos provinciales, y la idea que anunció el ministro era llevarla a todos los distritos de la provincia este sistema. Pero dejó aclarado que nada, digamos, se superpone, sino que complementa los que los municipios hayan hecho ya por iniciativa propia, como en el caso nuestro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Esto se hace con fondos nacionales, ¿no? Lo que hicimos nosotros es con un fondo específico que fue otorgado en su momento por la Jefatura de Gabinete de la Nación, cuando estaba a cargo Sergio Massa. Fueron fondos destinados a la modernización del Estado. Sabemos que la mayoría de los municipios, porque fue otorgado cerca de fin de año, lo utilizaron para pago de haberes y demás. No fue el caso de Olavarría, que se le dio el destino específico de esta suma superior al millón de pesos. Y bueno, hemos rendido cuentas de ese subsidio ante la propia Jefatura de Gabinete oportunamente. Uh-huh. Lo de la provincia, pueden ser en parte fondos nacionales y en parte había una gestión de la provincia ante el Banco Interamericano de Desarrollo para fondear no solamente las cámaras, sino la extensión del 911 y también la posibilidad de la adquisición de patrulleros por parte de los municipios. Bueno, Héctor, te agradezco mucho. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Héctor Vitale, jefe de gabinete del gobierno municipal, 8 de la mañana, 14 minutos. Bueno, estos temas que están en la agenda que veníamos hablando en el transcurso de estos días.